Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, ¿qué? Que sufra de muerte. ¿Sí? Estamos en el Antiguo Testamento, ¿sabes qué? Si alguien mataba a una persona, ¿qué le pasaba? ¿Sí? Lo mataba. La verdad, hoy en día, si tuviéramos esas cosas, la verdad que el mundo no tendría estas locuras, ¿cierto o no? Nos la pensaríamos todos más. ¿Por qué? Porque hoy en día tú matas a alguien y es como si pasó un perro y te lo echaras, y ni quien se dé cuenta. ¿Sí? Y sabes una cosa, la Biblia nos enseña que asimismo el hombre que hiere de muerte, ¿qué? Así lo va a pagar. ¿Sí? Que dice, sufra de muerte, sufra la muerte. Y fíjense, aquí es asimismo el hombre que hiera de muerte a cualquier persona. ¿Sí? A cualquier persona. No hay distinción entre sociedades, no hay distinción en colores, no hay distinción nacionalidades, sino que el que hiera de muerte a cualquier persona, a sí mismo le ocurra. ¿Sí? Entonces, esa es la parte donde aquí muchas veces estamos y tenemos que entender esto. Éxodo 21:12 atrás, donde están los mandamientos despuesito, dice: si se fijan ahí, hay como un título que dice leyes sobre actos de violencia. ¿Sí? Éxodo 21:12. Y dice: el que hiere a alguno, haciéndole así morir, el que morirá. ¿Sí? Y es algo donde tenemos que entender nosotros que no es algo opcional. En el Antiguo Testamento, si Genaro mataba a alguien, pues ¿sabes qué, Genaro? Discúlpame, te hubieras controlado lo que sea, ¿sí? Collarín, ¿sale? Entonces, número 6, ¿qué es? No matarás. Ahora, el número 7, no cometerás adulterio. Si gustan acompañarme a Levítico 20:10, ahí adelantito donde andábamos. Levítico 20:10. A mí este capítulo me gusta mucho, pero se me hace fuertísimo. Yo lo tengo, fíjense cómo lo tengo, como si fuera de por qué. O sea, bien, y lo separo, ahorita lo vamos a leer. Porque la realidad es, desde hace muchos años yo me fijé y dije, ¡ay, caray! Fíjense, denle vuelta al 20. Bueno, a lo mejor está en su Biblia, en el versículo 1, donde viene el título. ¿Qué dice? Penas por actos de inmoralidad, ¿sí? Y nos vamos a ir al versículo 10. Dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, ¿qué? Serán muertos. Así que si uno se quería poner muy así, muy galán con otro y cometían adulterio, ¿sabes qué? Esto era. Y no que es que él, es que ella, no. En el Antiguo Testamento lo estaba diciendo, y ¿saben qué? Los dos serán muertos. Y vamos leyendo. El 11. Cualquiera que yaciere con una mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre de ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre de ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, lo que está pasando hoy en día, fíjense, ¿sí? Abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre de ellos será su sangre. El que tomare mujer y la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. ¿Sí se fijaron? Subió la condena. ¿Sí? Estuvo, a unos era muerte y aquí quemaditos, ¿sí? Y luego se va en el 15. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre de ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa que execrable, ¿sí? Esa palabra está hablando que es digno de perder el carácter. Está hablando del carácter sagrado, ¿sí? Dice, por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo, ¿sí? Y dice, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de su madre o la hermana de su padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevará. Cualquiera que durmiere con la mujer de su hermano, de su padre, la desnudez de su hermano, de su padre, descubrió. A ver, ya me perdí aquí, es que está todo rayado. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano, de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete, ¿qué? Inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas las cosas y los tuve, ¿en qué? En abominación. Pero a vosotros os es dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos se han oído ese versículo? ¿Sí? Todos se saben esos versículos, pero no saben y no han leído los anteriores porque dice, y dice, seguimos, yo Yahvé vuestro Dios que os he apartado de los pueblos, por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Yahvé que soy santo, y os he apartado para los pueblos, para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare mi espíritu, el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, os entregare a la adivinación, ¿qué? Ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Qué tal? ¿Eh? Sí. No son palabras sencillas, de veras. Yo las tengo años con esto, que yo lo tengo ahí rayado. ¿Y por qué? Porque es algo que tenemos que entender. No es algo que es nada más mal visto moralmente, pero ¿sabes qué? Son instrucciones de Dios que habla tu vida, que habla mi vida, para que nos mantengamos puros, para que nos mantengamos santo, porque Él es un Dios santo, ¿sí? No es un Dios de inmundicia, no es un Dios. Dios creó para que nosotros podamos disfrutar con nuestra pareja, podamos disfrutarnos, pero nomás está hablando acerca de entre hombre y mujer. No hay entre hombre y hombre, ¿se fijaron? No hay entre mujer y mujer, sino Dios es bien claro, es entre hombre y mujer. es entre hombre y mujer, no entre animal y mujer, no entre hombre y animal, sino que es entre hombre y mujer, que fue la creación, ¿sí? Y tenemos que entender eso, ¿sí? No nada más es de que no adulterarás, no nada más es de que esto, sino fíjense lo que realmente les pasaba a las personas en el Antiguo Testamento. Si nuestros hijos supieran esto y nosotros como hijos supiéramos esto, les pasara eso, ¿cuántos creen que tendríamos hijos desobedientes a la palabra? ¿Eh? No, pero hoy en día ¿qué pasa? Hoy en día el mundo está contrario. Ah, y los padres tal como le dicen, pues prueba esto, mira esto y checa esto, pues bueno, pues está joven, hay que disfrutar, es que esto. Hoy en día el adulterio en los matrimonios a veces no es mal visto, ¿sí? ¿Por qué? Pues tú vives de tu manera, yo vivo de manera, o pues si no hay, hacemos un relajo, ¿sí? Eso es hoy en día, ¿sí? Y tenemos que darnos cuenta que Dios no, ahora sí lo que Rodo hablaba, las tinieblas no se confunden con la luz, ¿eh? ¿Sí? Ni la luz con las tinieblas. Tiene que haber luz en nuestras vidas. ¿Ok? Versículo 7. Ahora, no hurtarás, ¿sí? ¿O qué es? No robarás, ¿sí? Ahora, es muy fácil, ¿no? No robarás, ¿sí? El no robarás, a los niños les enseñamos de que no roben aún un dulce, aunque que no estén agarrando cosas ajenas, que no estén llevándolo, ¿cierto o no? Ahora yo lo quiero llevar un poquito, un paso más allá. Nosotros como adultos, ¿sí? La palabra de Dios dice dar al César lo que es del César, ¿sí? En nuestros impuestos, en nuestro diezmar, en todas esas cosas. Y ahora la Biblia no nomás dice en el diezmo, Malaquías no lo dice, dice en qué vosotros me habéis robado, y dice en vuestros diezmos y qué, y ofrendas, no lo separa, sino dice sabes qué es esto y esto, ¿sí? El diezmar está hablando del 10% para que tu corazón esté anclado, y el ofrendar es semilla para que tú tengas semilla y pueda producir y tú coseches. Eso es el diezmar y el ofrendar a grandes rasgos, ¿sí? Y no robarás, ¿qué es? Que se trata de nuestras vidas, de yo no tomar lo que no me pertenece, ¿sí? Si yo tomo la cartera de Genaro, por ponerlo así, ahí Genaro, ¿sí? La cartera de Genaro, ¿es algo correcto? No, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy robando, ¿sí? No me pertenece. Y es lo mismo con Dios, es lo mismo con nuestros impuestos. Si tú no pagas tus impuestos, le estás robando al gobierno, ¿sí? Dices, ah, bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Vamos a hacer toda la palabra, sí o no? ¿Sí? A veces nos quejamos de los impuestos, de que están caros, ¿sí? ¿Cierto o no? ¿Sí? Dices, híjoles, pues los impuestos están bien altos. Déjame decirte algo, ¿sí? Dios está más pesado, ¿sí? ¿Por qué? Del 10% y luego la ofrenda, y si tú le robas o tú pides prestado, dice, me debes y ponme el 25% más. Son los intereses. ¿Sí? Dices, ah, lean sus Biblias. Si tú dices, bueno, Dios, es que el diezmo lo ocupo ahorita. Dice, no tengo problema, tómalo. Pero me darás la quinta parte, chiquitín. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queremos vivir en este mundo? Papás, ahora jóvenes que ya están grandes, ¿sí? ¿Queremos que nuestros hijos obedezcan la palabra de Dios? ¿Por dónde tenemos que empezar? Por nosotros. ¿Queremos que nuestros hijos tengan principios de no robar? ¿Por dónde empieza? Por nosotros, por el hogar, ¿sí? ¿Por qué? Al yo hacerlo, desatas bendición a la vida de tu familia. ¿sí? Al tú diezmar, no nada más por decir, ah, ¿sabes qué? Por una obligación, sino tú das. La Biblia nos dice, aún pruébame en esto. Si tú das, ¿qué? Dios va a traer bendición a tu familia. Si tú pagas tus impuestos, Dios va a traer bendición a tu negocio. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender esto. ¿Sí? No robarás. Ahora, pasamos al 9. No mentirás. ¿Sí? No mentirás es algo donde la gente lo toma como, bueno, es que si dije la verdad, pero a medias. ¿Sí? ¿Cuántos de sus hijos les han dicho eso? ¿Te mienten? No te mentí, pero no te dijo la verdad. Sino te dijo, te la sacó a tirabuzón y te dio una curvota y nunca acabó. ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes han hecho eso? No levanten su mano. A ver, como jóvenes, ¿cuántas veces lo hicimos? Yo lo hice con mi padre. ¿Sí? ¿Y sabes qué es? Una mentira. ¿Sí? Cuando das tu palabra y no la cumples, ¿qué es? Una mentira. ¿Sí? Tan fácil. Dices, bueno, nada más en las cosas serias. No. Si tú le dices, vamos suponiendo que Barbie le dice a Ale, oye, Ale, vamos al cine. Nos quedamos de ver, la función empieza a las 8. Y Barbie le dice, nos quedamos de ver 15 minutos antes. Y Barbie no llega. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pudo haber tenido una ¿cómo se llama? Un contratiempo. Es aceptable. ¿Sí? Pero se vuelven a ver y pasa la misma cosa. Y se vuelven para otra cosa y sigue igual. El carácter de Barbie, ¿qué es? ¿De qué la van a tachar? ¿Eh? De mentirosa. Porque dice que va a quedar, dice quedar en algo y no lo va a hacer. ¿Sí? ¿Cierto o no? Queremos hacer la Biblia, así es, ¿eh? Y es sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora nosotros los adultos le decimos a los niños, no me digas mentiras, dime la verdad. Es preferible que tú me digas la verdad a que yo te cache en tus mentiras. ¿Cierto o no? ¿Sí? Habla alguien del banco, oye, está tu papá, fulanito de tal. Dile que no estoy. Dile que me estoy bañando. ¿Eso qué es? Es una mentira. ¿Sí? ¿Y cómo queremos que el niño no mientas cuando el padre o la madre miente? ¿Sí? Cuando son cosas donde es una salud, es algo donde tú tienes que llevarlo y tienes que tú agarrarlo de decir, ¿sabes qué? No voy a mentir. ¿Sí? Ahora, a mí me ha pasado esto, que yo he dicho algo y después veo que no me convenía. ¿Alguien le ha pasado eso? Que dices, ¿para qué abrí mi bocota? ¿Sí? Ahora yo te digo algo. Yo me he tenido que decir, pues ni modo, tú hablaste, chico. ¿Sí? ¿Y qué vale más? ¿Tu palabra? Salud. O el que diga, ah, tu carácter en tu trabajo. ¿Sí? ¿Cómo eres en tu trabajo? Si tú dices a tal hora es a tal hora, si tú dices te voy a llevar esto es tal esto, si tú dices lo vamos a hacer de esta manera, se va a hacer de esa manera. O dices luego vemos y mientes. ¿Por qué hablo esto? Hoy en día el mundo ya no hay verdades. Es raro que tú te encuentres una persona que su palabra valga. ¿Sí? Sí lo hay. ¿Sí? Pero es raro, yo te voy a ser sincero, a mí ahora que nos cambiamos de casa, la verdad nos tocó una persona, la dueña de la casa, una persona muy, muy, muy respetable, ¿sí? Por su carácter, muy de lo que decía, eso hacía. Y la verdad nos llevamos muy bien, ¿sí? Y sabes una cosa, que cuando empezamos a hacer el contrato, Dios abrió puertas y todo. Y la verdad que fue, no hubo un precontrato o no hubo algo, sino fue de palabra. Y nada más se volteó en un día y dice, oye, ¿me puedes mandar un correo? Nada más diciéndome en lo que acordamos, para que eso sea un contrato entre tú y yo. Fíjense, ¿eh? Y le dije, ah, sí. Entonces nada más agarré un mensajito, boom, boom, le escribí todo lo que habíamos acordado, y esto es lo acordado de parte mía, ta, ta, ta, ta, ta, y de parte de la señora, ta, ta, ta, ta, ta, ta, tan, tan. Nadie firmó, nadie nada, sino fue un solo correo, y ¿sabes qué? Se mantuvo en ello, ¿sí? Entonces, ¿sabes una cosa? Es importantísimo que tu palabra valga, ¿sí? Que no mientas, que sepan cuál es tu carácter. Y ¿sabes una cosa? Tus hijos van a ver el carácter tuyo y van a caminar sobre de ese carácter, ¿sí? Y es importante. Estábamos hablando, son en las pequeñas cosas donde nosotros vamos a cambiar y vamos a ir paso a paso para que este mundo pueda conocer la luz de Cristo a través de tu vida, a través de mi vida, ¿sí? Que los jóvenes, que los niños puedan ver que si un maestro dice algo, ¿sí? Eso se hace. El domingo pasó algo curioso, ¿sí? No fue un error ni nada, pero le hice ver, me platicó Ale el domingo, y me dice Ale, oye, normalmente vemos para cuando hay un invitado para que los adolescentes puedan pasar y otras veces se queden en su reunión. Y me dice el domingo, oye, me dice, este domingo entramos o nos quedamos en el auditorio o nos vamos a nuestro salón. Pero me había acordado que Derek se había llevado un juego para jugar en su reunión y que habían algo platicado, ¿sí? Y me volteé y le dije, algo te dije, no me acuerdo bien qué te dije, pero después me quedé pensando y le dije, ¿sabes qué? No. Le dije, ahora váyanse a su salón. Le dije, porque si yo te digo hoy que te quedes en el auditorio, tu palabra va a quedar más mal delante de un niño. ¿Sí? ¿Por qué? Ya habían quedado, ya habían emocionado, o sea, lo que sea. ¿Sí me entienden? Pero ¿qué pasa? Yo tengo que cuidar el carácter de Ale en cómo lo ven. Y no fue algo que cometió el error, sino fue algo que yo tengo que estar pensando. ¿Te lo dije sí o no? ¿Sí? Le dije, ¿sabes qué? No. Le dije, ahora pasen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad a mí me interesa que no por algo, una cosita, de ahí un joven se pueda agarrar y pueda decir, es que, ¿por qué? Si me dijo no se hace. ¿Sí me entienden? Y así nosotros como padres. ¿Sí? Así nosotros. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ser los primeros de que si le decimos esto a nuestros hijos, eso se hará. ¿Y qué? Ahí es donde entra el no mentir. ¿Sí? El no mentir. Número último, número 10. Número último, ¿eh? ¿Cuál es ese? El 10. ¿Eh? Ahí Valeria, infinito. No codiciarás. Romanos 7:7, por favor. Dice: ¿qué diremos, pues? La ley es pecado, ¿sí? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, sino la ley no dijera: no codiciarás. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Aquí vamos a Éxodo 20. Regresamos a Éxodo 20, versículo 17. Éxodo 20, versículo 17. Y dice: no codiciarás. Y nos habla de qué cosas. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y escúchenme algo. Y presten sus antenas, levántenlas. ¿Sí? Esto es lo que está pasando hoy en día, ¿eh? La gente está codiciando. Y por querer lo que otros tienen, se están metiendo, se están endeudando. Los jóvenes entran al matrimonio endeudadísimos hasta el cuello porque otros tienen otras cosas, porque otros tienen un burrito más fino que otro, ¿sí? Porque uno tiene un burrito más grande y el suyo es un pony, ¿sí? ¿Y qué pasa? Quieren ahí más. Y no está malo, no está mal el anhelar más. Pero yo no puedo codiciar lo que Genaro tiene, ¿sí? Yo no puedo codiciar lo que el señor Turco tiene. Yo no puedo codiciar lo que Ale tiene, ¿sí? Porque la realidad es que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, tenemos que contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Y Dios va a ir prosperando poco a poco. ¿Sí? Porque si Dios te ha dado para unos tenis, dale gracias a Dios por ello. Si Dios te ha dado para 10 pares de tenis, dale gracias a Dios por ello. Pero escúchenme algo. ¿Sí? Este fue uno de los consejos que yo creo que yo tenía 19 años de edad, una persona me lo dijo. ¿Sí? Y ha sido uno de los consejos más grandes que yo he atesorado. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Yo me casé muy chico. Yo me casé de 19 años. ¿Ustedes creen que yo tenía lo que otros tenían, otros matrimonios? No. Yo tenía una tele chiquitita de que Noemí tenía y la poníamos en una caja de cartón, ¿te acuerdas? Teníamos un mueble que nos habían regalado que ya estaba quemado, no voy a decir por quién. Pero ya en varias ocasiones, ¿sí? No me recuerden que me duele. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Teníamos eso. Y escúchame algo, ¿sí? Era algo que disfrutábamos. No porque teníamos esas cosas, no porque no teníamos un mueble, no invitábamos a otras personas. Yo tengo una memoria padrísima que fue en un mundial, ¿te acuerdas? Y me acuerdo que invitamos varios jóvenes y no teníamos ni un tapete. Y me acuerdo que todos estábamos ahí en el sillón y la cajita y la tele y estábamos viendo el mundial. Y me acuerdo muy padre, porque me acuerdo que todos y nos la pasamos padrísimo. Pero escúchenme algo. Yo tuve que contentarme con lo que Dios ponía en mis manos. No es que vivía en una miseria, vamos a llamarlo, sino yo sabía que Dios iba a prosperar día a día y tenía que esperar el momento para que Dios diera y ahora sí fuera cambiando la prosperidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que una persona un día me dijo, y me acuerdo que ese día era una ocasión que íbamos a ir a comer. Se juntaron las parejas a cenar y pues éramos la pareja más chiquita. Y me dijo esta persona, oye, paso por ustedes. Y iban a ir a un lugar donde es más o menos caro. Bueno, era caro, porque para no lo, o sea, lo teníamos, pero era para mí ya no salir en todo el mes, ¿sí? Y pues yo era por convivir con las parejas. Y me acuerdo que esta persona me dijo, yo paso por ti. Ah, bueno, y me acuerdo que vivíamos en un departamento, llegó, pasó por nosotros, Noemí todavía no bajaba, y me acuerdo que me dice, Johnny, te voy a dar un consejo. Y le dije, sí. Me dice, nunca quieras tener más, nunca quieras tener lo que otros tienen, sino espera que Dios te vaya bendiciendo. Y me dice, si tú aprendes esto en tu matrimonio, dice, te va a quitar dolores de cabezas, te va a quitar de deudas, ¿sí? ¿Y saben qué? Han pasado 18 años y el día de hoy lo tengo fresco en mi vida, porque ¿sabes qué? No quiero codiciar lo que otros tienen, ¿sí? Yo prefiero disfrutar lo que Dios me ha dado. Si Dios me ha dado un carrito, una camionetita, gracias a Dios. Que otros Dios les da algo nuevo, gracias Dios, porque tú los estás bendiciendo. ¿Sí me entienden? ¿Por qué tengo que vivir endeudado para aparentar algo que todavía no tengo? Pero escúchenme, eso es lo que le estamos enseñando a los jóvenes, ¿eh? ¿Sí? ¿En qué? En que viven endeudados, en que viven queriendo, pensando tener más de lo que no tienen. Los vemos en los matrimonios jóvenes, y escúchenme, ese es un problema que tenemos, no saben cuánto, de que quieren el matrimonio joven tener lo que matrimonios ya tienen 20 años, y es imposible. Es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Si a mí me dice Ale, pues ahora, escúchenme a esto. Nosotros nos casamos chicos, ¿sí? Hay gente que se casa más grande que lo que nosotros empezamos, y escuchen, tienen más de lo que nosotros tenemos aún hoy en día, ¿eh? ¿Sí? Ahora, los tienes que llevar a cómo organizarse, pero dentro de lo que ellos pueden tener, ¿sí? No es malo tener, ¿sí? Pero no es codiciar lo que otros tienen. Ahora, dice la mujer, esto es importante y con esto termino. Con la mujer que te casaste, ese o el hombre con el que te casaste, ese es para toda la vida, ¿eh? Y no quieras codiciar lo que otros tienen. ¿Sí? No compares a tu esposa con otras esposas. No compares a tu esposo con otros esposos. El esposo que tú tienes, ¿sí? Ese es para ti. Es lo mejor que tú. Que, porque una vez que se casaron, ya Dios lo hizo. ¿Sí? Y tú tienes que darte cuenta y no codiciar. Y es importantísimo que ahorita en estos tiempos aprendamos a vivir satisfechos como Dios, lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. No es que quieras vivir en un espíritu de se me fue el nombre, ¿de qué? De pobreza, gracias. No, sino pero que Dios te vaya prosperando poco a poco. Tu trabajo, tus fuerzas, todo lo que tú vas empeñando, vayas creciendo poco a poco y puedas tú ser de bendición, ¿sí? Entonces, son importantísimos, ¿sí? Y yo los dejo con esto, que les den vuelta, los vamos a ver nada más, pero yo sí quería ver, nos quedamos en del 1 al 5 y quería ver estos versículos con ustedes, estos mandamientos, ¿ok? Entonces, búsquenlo. Hay muchísimos más versículos, ¿sí? Yo les di nada más unos para, porque si no, no alcanzábamos. Pónganse a buscar qué dice Dios, ¿sí? Y que ustedes pónganlos en práctica. Ustedes primero, para que su familia puedan tomarlos. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Gracias por tu paz, tu gozo y tu protección. Señor, bendícelos, guárdalos. Y Señor, ahorita levantamos a cada persona, Dios, que va a salir de vacaciones, que va a salir a algún lado en esta Semana Santa, en esta Semana Pascua. Señor, guárdalos de todo mal. Protégelos, Dios, y Señor, haznos de bendición al lugar que vayamos, al lugar que nos encontremos, Padre. Y Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.